9:28 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 8, el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula El cuerpo como medio de comunicación. Ok, y bueno, en este apartado hemos mencionado en varias ocasiones, en varios temas, ¿no? De que el cuerpo pues realmente nos ayuda a pues a que sea un medio de comunicación. Y hoy pues realmente se titula de esta manera, el cuerpo como un medio de comunicación. Y bueno, lo que nos habla al principio de este apartado es de que cuando nosotros sentimos algún tipo de ataque en nuestra vida, en nuestra experiencia de vida, realmente, ¿no? Porque pues no es la realidad, es porque nos estamos equiparando, obviamente, con un personaje. Los ataques siempre los vamos a sentir de manera física, ¿no? Que es contra mí, ¿no? De decir, tú me estás atacando a mí, o estoy viendo un ataque de ti hacia alguien más, o de alguien más hacia ti, ¿no? Pero el caso es de que los ataques son siempre físicos, y cuando se viene a nuestra mente cualquier forma de ataque, nos estamos equiparándonos con el cuerpo, ¿no? Y decir, mi cuerpo, o sea, yo, Janet, tú, o sea, empezamos a creernos bastante este papel, y por eso es de que sentimos la necesidad de defendernos ante algún ataque, ¿no? Vemos una agresión y decimos, me estás atacando a mí, y estamos interpretando pues a través del ego, ¿no? No nos tenemos que atacar físicamente. Muchas veces nosotros vamos pues viviendo, ¿no?, nuestro momento, y no nos estamos dando cuenta en dónde están nuestros pensamientos en el momento. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que está pasando por tu mente? Tal vez traes muchas preocupaciones, muchas angustias, miedo, o tal vez una combinación de todas, ¿verdad? Tristeza, estrés, dolor, no sé. Y puede ser que te están causando algún estrago físico, ¿no? Tal vez ahorita ya te está doliendo la panza, o ya te está doliendo la cabeza, o ya te está doliendo alguna parte de tu cuerpo, una mano, un pie, qué sé yo, y no te estás dando cuenta de por qué está pasando eso, por qué está sucediendo. Pero si somos conscientes de que traigamos pensamientos que realmente pues nos están generando esa dolencia física, si somos conscientes de ello, entonces nos podemos dar cuenta, sí, pues sí es cierto, me estoy identificando con mi cuerpo, ¿no? Me estoy equiparándome con el cuerpo, pensando que soy eso y nada más. Entonces, no me agredas, no me insultes, no me hables así. O sea, todo ese tipo de aclaraciones que a veces uno hace, pues nada más hace que nos sintamos más alejados de nuestra realidad, ¿no? O sea, la realidad no es esa. Si tú me gritas, la responsabilidad de gritar queda en ti. Mi responsabilidad es si yo lo acepto como una agresión. Ahora que si nosotros esperamos que la otra gente reaccione de manera distinta, que cambie su forma de ser para que yo entonces me sienta bien, pues probablemente eso nunca va a pasar. O probablemente pase de vez en cuando, y de vez en cuando me sienta bien, y de vez en cuando me sienta mal, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo Recuerda que para el Espíritu Santo el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. O sea, estamos aquí, ¿para qué? Para expresarnos a través del amor. Entonces, para escuchar tal vez lo que nuestro ser nos está diciendo para que lo comuniquemos con alguien más, ¿no? Hay veces que tal vez nosotros decimos algo y que llega ese algo o esas palabras a la persona indicada. O sea, que todo el universo conspiró para que tú dijeras algo para que cierta persona escuchara eso. Y esa persona lo sabe. ¿Por qué? Porque tal vez pide una señal al universo, a Dios, a sus ángeles, a sus guías, y de repente lo escuchó a través de ti. Y así pasa en la vida, o sea, porque todos somos este instrumento. Realmente nuestro cuerpo, pues, sirve como un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos presentes en este instante, muchos de nuestros personajes, muchos de nuestros hilos que estamos tejiendo, pues se van a caer. ¿Por qué? Porque no vas a estar siguiéndole el juego, ¿no? A esos hilos. Es como, imagínate a las personas que usan las marionetas, ¿no? Que traen sus hilos y desde arriba los están moviendo, ¿no? Imagínate que esos hilos, pues sabes que si sin esos hilos, pues el mono no puede, o el muñeco, la muñeca no se pueden mover, ¿verdad? Entonces, si sabes que esos hilos tú mismo los estás manejando, entonces, si tú no te quieres mover hacia la derecha, pues entonces no lo mueves a la derecha. Pero si tú no te quieres mover a la derecha y lo mueves a la derecha, entonces no le puedes decir que alguien más fue el culpable de que se haya movido a la derecha, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nuestra mente. Nuestros pensamientos somos esos hilos que se están moviendo, pero que nosotros mismos los estamos manejando. Si nosotros usamos nuestro cuerpo para atacar, se va a convertir en algo perjudicial, no para los demás, no para la persona que estamos atacando, sino para nosotros. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos, para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad, entonces vas a entender el poder de la mente que reside en ti. Muy pocas personas son conscientes de que no son nada más lo que están viendo o lo que están sintiendo o lo que están escuchando. Hoy en día, pues, con las redes sociales, con libros, hay mucha gente muy despierta hoy en día, muy consciente, y entonces nos contagian un poquito de ello, ¿no? Sin embargo, habrá gente que definitivamente jamás tal vez se ha metido a analizar un poquito la situación que se está viviendo, o sea, los pensamientos que se están diciendo. Hay gente que pues se despierta y dice, no, pues sí es cierto, ahora yo ya sé lo que es el ego y sé que mis pensamientos, pues yo los he creado, pero sé que no los puedo parar. Entonces hay mucha gente que quiere parar esos pensamientos. No necesitas parar esos pensamientos que tal vez te están causando estrés. A veces uno dice, es que si ya no los tuviera, pues ya no tendría estrés o ya no tendría esta situación que estoy viviendo y que me está incomodando o que me está afectando tanto. Pero nosotros podemos ver esos pensamientos como si estuviéramos observando el agua de un océano, ¿no? Tal vez si tú vas al mar, si has ido al mar o a un río, no sé, donde sea que hayas ido. Imagínate que tú no estás en el río, que tú no estás en el mar, que tú no estás en una alberca, ¿no? Estás fuera y estás observando nada más, pues, las olas del agua, ¿no? Porque hasta en las albercas se hacen esas oleadas, oleajes, no sé cómo le digan. Pero bueno, imagínate que por más de que veas algo dentro, pues no vas a sentirlo porque no estás adentro, no estás sumergido en el agua, ¿no? Si tú estás viéndolo desde afuera, pues nada más lo puedes contemplar. Y por más caótico que veas la situación, pues no estás ahí, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa si hay unos pensamientos que están allí, los estás viendo y son caóticos, pues reconoce que no son parte de la realidad, o sea, de la verdad. La única verdad que existe es reconocer que todo lo falso, pues falso es, o que toda ilusión, pues es una falsedad, ¿no? Y el ego y esos pensamientos son pues ilusiones. Recuerden que cuando nosotros vivimos a través del ego, pues nos vemos atraídos por otros egos mayores, ¿no? Si tú vives tu vida totalmente inmersa en el ego, en decir yo quiero más de esto, quiero más de esto, quiero más de esto, quiero más dinero, quiero más casa, quiero más carros, quiero más estatus, quiero más sueldo, quiero más comida, quiero más un cuerpo más bello, quiero, o sea, si quieres más, es el momento en que digas, ¿por qué quiero? ¿Por qué hay esa necesidad de querer más? ¿Por qué no estamos satisfechos con lo que somos, con lo que hay? ¿Por qué no disfrutamos de todos estos milagros que están presentes en este momento, en este instante? Como seres humanos, pues sí, se nos va la cuerda, ¿no? Le damos cuerda al muñeco, a la muñeca, y pues ahí nos seguimos creando pues problemas, nos seguimos confundiendo, sentimos que la vida es muy injusta, seguimos pensando que la vida es cruel cuando nosotros le hemos dado esa interpretación. Si tú ves tu vida perfecta, o si tú ves tu vida infeliz, o si tú ves tu vida amorosa, o si tú ves tu vida vacía, eso ha sido porque tú has decidido darle esa interpretación. Hay mucha gente que padece de Alzheimer, ¿no? Ya hemos leído sobre algunos estudios de la gente que padece de Alzheimer hace unos días, ¿verdad? Y pues la gente que realmente perdió totalmente su memoria, pues realmente ni saben quiénes son ellos. A veces no saben cuál es su nombre, no saben si tienen familia, no saben si tienen hijos, si no tienen, si tienen hermanos, si tienen padres. O sea, llega un momento que cuando tú convives con personas que han padecido de Alzheimer, de repente medio reconocen y dicen, ah, sí, tú eres mi hija, tú eres mi nieta, ¿no? Y de repente otra vez, no sé quién eres tú, sácame de aquí, ¿no? Entonces, cuando uno convive con personas que realmente pierden la memoria, pues tal vez dices tú, híjole, qué mala onda, ¿no? ¿Y mala onda por qué? O sea, porque están viviendo ese momento, esa experiencia que les toca vivir. Nosotros somos los que estamos interpretando esa qué mala onda. Tal vez nosotros, si ahorita de un segundo a otro perdiéramos la memoria también, pues ni siquiera podríamos tener ese juicio, ¿no? De decir, ay, pobrecito de mí, o pobrecita de mí. ¿Por qué? Porque pues ya se fue la memoria, o sea, no es que se vaya toda, ¿no? Pero a lo que voy es que mientras estemos conscientes, entre comillas, no conscientes, mientras creemos que estamos conscientes, pues podemos calificar nuestra experiencia y la experiencia de los demás. En este mundo, nos dice el libro Un Curso de Milagros, dice, ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que no tienen ninguna relación entre sí o muy poca, de modo que parece estar regido por el caos, guiado por el ego, pues sí lo está, pero guiado por el Espíritu Santo no lo está, no está en caos. Si tú constantemente sientes que tu vida se desmorona, se cae, te estresas, te duele, entonces te estás guiando por el ego y está regido por el caos. Pero si tú siempre dices, bueno, o sea, como humano no me gusta, pero ok, ya, lo voy a dejar a un lado, esa idea de que no me gusta y esto es lo que me toca vivir, y lo voy a vivir, y lo voy a vivir con mucho, con mucha plenitud, ¿no? Plenitud no necesariamente quiere decir, ah, que ya no tengo ningún problema, que el mundo está todo perfecto por fuera, todo el entorno, todo reacciona como yo quiero. No, en plenitud es decir, ok, no lo voy a juzgar, no te voy a juzgar, no voy a juzgar al mundo y voy a aceptar lo que me toca vivir. Cuando nosotros comunicamos a través del Espíritu Santo, estamos uniéndonos. Cuando nosotros atacamos a través de la comunicación, nos estamos separando. No podemos hacer las dos cosas simultáneamente. Sin embargo, a veces pensamos que sí lo podemos hacer, ¿no? Cuando tú das palabras de amor a alguien y de repente atacas a alguien más, ¿no? Por defender, supongamos, a alguien. Hay un conflicto entre dos personas, tú quieres a uno, estimas a esa persona y al otro pues no, entonces dices, no lo ataques, tú no eres así, ¿no? Empiezas a atacar y el otro, no, es que la otra persona es muy buena y esto, y estás según esto comunicando, pero no, simultáneamente no es así la vida. Tú tienes pues mucho amor por dar, es ilimitado, tienes mucha dicha por la cual tú puedes vivir, y lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. Es obvio que cuando sentimos que la vida está yendo por buen camino en nuestras vidas, valga la redundancia, pues pensamos, ah, ok, sí, estoy escuchando al maestro jubiloso, pero cuando, desde que te levantas, tal vez desde que estabas dormido, tuviste una mala noche, te levantas con miedo, te levantas tarde, te levantas cansado, cansada, se suceden ciertas cosas, preocupaciones, estrés ya desde temprano, entonces estamos fomentando esa depresión en lugar de la dicha. ¿Por qué? Porque estamos escuchando al maestro equivocado, no al maestro jubiloso de Dios. ¿Por qué? Porque si estuviéramos escuchando al maestro jubiloso de Dios, dices, ok, sí, no tuve buena noche, pero ya, aquí estoy despierta. Y vamos para adelante, ¿no? Vamos a dar este paso que tengo que dar. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar a nuestra mente y es hacernos daño a nosotros mismos. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone el cuerpo en armonía, con el propósito de la mente, este se vuelve íntegro, porque la mente solo tiene un propósito. Y el ataque tan solo puede ser un propósito que el cuerpo ha asumido, ya que separado de la mente, el cuerpo no tiene ningún propósito. Tú no estás limitado por el cuerpo y por el pensamiento no puede hacerse carne. O sea, a través de nuestros pensamientos no puede hacerse eso. Entonces está muy bonito el recordar que la salud no es otra cosa que un propósito unificado. Si ponemos al cuerpo en armonía con el propósito de la mente, o sea, que está en la mente, están pensamientos de amor, de plenitud, de vivir este instante, pues imagínense las cosas que podemos experimentar en el momento. Si nosotros pues nos estamos identificando constantemente con el cuerpo y de una manera errónea, pues probablemente vayamos a sentirnos atacados y vamos a ver el ataque en el mundo, en la vida. Siempre que vemos a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estamos imponiéndonos a nosotros mismos ese límite. Por más de que diga, ay, ya no me veo identificada con el cuerpo del personaje. Ah, pero sí sé que fulanita y fulanito, están bien identificados con el personaje. Entonces tú también. También nosotros, al hacer eso, estamos limitándonos a un cuerpo. Porque si estamos viendo a alguien que se está limitando a un cuerpo, entonces nos estamos imponiendo a nosotros también ese límite. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en que somos limitados en lugar de ilimitados, ¿no? Entonces, todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que ello puede derivar dicha, demuestra inequivocadamente que es un mal estudiante. Y lo que pasa ahí es que se acepta un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. Entonces, la dicha, si tú quieres vivir tu vida dichosa, si no lo puedes, no lo has podido experimentar, hay que recordar que la dicha procede de un propósito unificado. Y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, también es el propósito de Dios. Nos dice también el libro, no te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías albergar? Todos queremos liberarnos de las ilusiones, ¿no? Y todos decimos, ¿cómo me libero de estas ilusiones, de estos pensamientos que me están atormentando mi vida? Todos estamos buscándolo fuera. Hay que liberar nuestra mente de la creencia de que eso es posible. El ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada. Y si es una comunicación limitada, por lo tanto también existe el poder y la plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. Entonces no vamos a dejar el día de hoy que nuestros pensamientos se detengan en este mundo y que nuestra mente y tu mente se volverá, o sea, nos volverá receptiva a la creación de Dios. Entonces hoy no vamos a dejar que nuestros pensamientos se detengan en este mundo. ¿Para qué? Para volver a ser receptivos de la creación de Dios, de los mensajes que Dios nos tiene para nosotros, lo que la vida tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 61 y nos dice: yo soy la luz del mundo. Ya terminamos los repasos de 5 ideas. Entonces, lo que nos dice en la lección de hoy es de ¿quién es la luz del mundo sino el Hijo de Dios? Por lo tanto, esto no es más que una afirmación de la verdad acerca de ti. Es lo opuesto a una afirmación de orgullo, de arrogancia o de autoengaño. No describe el concepto de ti mismo que tú has forjado. No se refiere a ninguna de las características con las que has dotado tus ídolos. Se refiere a ti tal como fuiste creado por Dios. Expresa simplemente la verdad. Entonces, yo soy la luz del mundo. La verdadera humildad requiere que aceptes la idea de hoy porque es la voz de Dios la que te dice que es verdad. Este es uno de los primeros pasos en el proceso de aceptar tu verdadera función en la tierra y es un paso gigantesco que te va a conducir al lugar que te corresponde ocupar en la salvación. Hoy vamos a reflexionar acerca de esta idea tan a menudo como podamos. Yo soy la luz del mundo. No es para que nos pongamos a reír o a rechazar esta idea, porque si no, ¿cómo? Si yo soy pecador, si yo soy malo, si yo no soy tan bueno. Quítense todas esas ideas. La idea de hoy lleva todas las imágenes que nosotros hemos forjado en nosotros mismos ante la verdad. Y esto nos va a ayudar a seguir adelante en paz, sin agobios y seguros de nuestros propósitos. Entonces, vamos a empezar cada sesión de práctica diciéndonos a nosotros mismos: yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso es por lo que estoy aquí. Se lo voy a repetir. Yo soy la luz del mundo, esa es mi única función, por eso es por lo que estoy aquí. Vamos a asegurarnos de iniciar con esta lección y finalizar el día con una sesión de práctica, ¿no? Y así nos vamos a despertar reconociendo la verdad acerca de nosotros mismos y la vamos a reforzar a lo largo del día. Y esta idea pues va mucho más allá de la mezquina opinión que el ego tiene de ti y de tu propósito. Entonces vamos a empezar hoy a sentar las bases para estos avances, recordando que tú eres la luz del mundo, que Dios ha edificado su plan para la salvación de su Hijo sobre ti. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.